Estamos aquí en Plaza de Mayo conmemorando el 2 de abril con Alejandro Bodar, ex legislador del MST. Alejandro, bueno, ¿qué andamos haciendo por aquí? Bueno, creo que es muy importante que se haya hecho este acto en Plaza de Mayo para reivindicar la causa Malvinas, justo en el momento donde tenemos un gobierno que quisiera eliminarla de la faz de la tierra porque es hiperentreguista, amigo, lamentablemente, de los ingleses, que acaba de firmar un convenio muy perjudicial para nuestra soberanía, que hasta se han llegado a equivocar en los mapas funcionarios del gobierno y sacado a Malvinas. Creo que es importante que quedar claramente reivindicando esta gesta y que pese a los años yo creo que sigue estando, y hay dos o tres gestas argentinas que están en el ADN, como se dijo acá, de todos. La de las madres, la causa de las madres, que pese a todos los intentos no la pueden bajar, la de los jubilados que vienen peleando y siguen y siguen, y creo que la otra es la causa Malvinas y la gesta de los excombatientes que siguen peleando. Así que bueno, era un lugar donde teníamos que estar.